Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Toda la gloria es de Dios. Toda la gloria es de Dios. Toda la gloria es de Dios. Estamos bien contentos. Los músicos se pueden quedar, ¿verdad, pastor? No hay problema. No hay problema. Pedimos permiso, ¿va? Puede sentarse un segundo si puede. Si no, puede seguir parado adorando a Dios. Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Le damos gracias a la familia pastoral. Gracias a la sociedad de caballeros, los líderes que tuvieron en cuenta en invitarnos. Ya tuvimos hace como 2 años en este lugar. Y la verdad me tomó por sorpresa porque me han invitado a muchas iglesias por la misericordia de Dios, pero en este lugar hay algo especial. Y no es que lo digo para que me vuelvan a invitar. Aunque el enemigo se levante como río, Jehová levantará bandera siempre, siempre, siempre. Mi nombre es hermano Leonardo. Me da pena decir pastor. Tenemos 2 meses pastoreando la iglesia de Dios Pentecostal de Mejía, el Aposento Alto en Macon, Georgia. Déjeme decirle algo, amado hermano. Cuando yo salí para Macon, salimos con mi esposa. Salimos sin ninguna silla. Salimos sin guitarra. Salimos sin bocina. Salimos sin nada. Y llegamos al pueblo de Macon. Dios abrió puertas. No conocíamos a nadie. La iglesia nos despidió antes de que tuviéramos un local. La iglesia nos despidió antes de que tuviéramos un alma. Pero ¿sabe qué? Dios es bueno y poderoso. Teníamos 9 años orando por el pueblo de Macon. Y que salíamos y que salíamos. Pero siempre algo nos detenía. Y muchos profetas hablaban, venía Dios y hablaba. Pero un día, una mini convención de caballeros aquí en Sur Carolina. Lo digo para testimonio. Mi pastor me decía: tú no tienes llamado al pastorado, tú tienes llamado evangelístico. Pero yo estaba en esa confusión, pero Dios me llamaba al pastorado. Yo quería ser evangelista, pero Dios me llamaba al pastorado. Y fuimos a la mini convención donde predicó el hermano. Yo casi no lo vi predicar, yo quería verlo. Pero como estábamos en la junta directiva de los caballeros, nos tocó una reunión y llegamos ya para la administración. Yo me pongo a cantar, los micrófonos no funcionaban. Y ya cuando él había orado por todo, yo que me bajo y le digo: ore por mí, varón. Sentía eso. Y Dios lo usó. Y estas son las palabras, y tal vez él se acuerda o no se acuerda. Me dijo varias cosas, pero él me dijo: me voy a meter en problemas, pero hoy te quito los zapatos de evangelista y te pongo zapatos de pastor. Yo dije: más claro el agua. Porque Dios es bueno, amado hermano. A veces usted quiere un llamado para una cosa, pero Dios lo llama para otra. Y ore por esta familia, porque no es fácil la cosa. Ore por su pastor siempre. Muchas veces queremos que el pastor ore por nosotros, pero usted tiene el derecho y la obligación prácticamente de orar por su pastor. Porque mientras usted está durmiendo, el pastor y la pastora están clamando. Mientras usted no sabe cómo se manejan las finanzas en la iglesia, muchas veces los pastores tienen que hacer milagros para que se puedan pagar las cosas. Muchas veces usted no sabe que los pastores no duermen toda la noche. Ellos no vienen aquí a decirlo. Los llaman del hospital, los llaman de aquí y de allá. Oren por su pastor, porque Dios es bueno. Cuando yo era jovencito, ahora ya tengo bastantes años, cuando yo era jovencito y no había conocido a Dios, yo me iba de mi casa. Mi mamá me decía: el día que seas padre te vas a dar cuenta de lo que sufre una madre y un padre. Hoy en día que soy padre me doy cuenta. Ahora que soy pastor me doy cuenta de lo que sufre un pastor. Y apenas estamos comenzando. Así que usted, hermano, hermano, ore por su pastor. Mire, le voy a decir algo, y no es porque estoy aquí, no voy a todas las iglesias a decir algo así, pero el mover que se siente aquí no lo va a encontrar fácilmente en otro lado. La alabanza que hay aquí no la va a encontrar en otro lado. Porque Dios es bueno, amado hermano. El diablo ha querido tumbar esta casa, pero no ha podido. Porque la palabra pasará a todo el mundo, pero la palabra va a estar siempre fiel en este lugar. A veces nos desanimamos porque se va una familia, 2 familias, 3 familias. No se preocupe, siga orando, que Dios va a añadir más gente a este pueblo. Cuando salimos para el pueblo de México, muchos me mandaban mensaje y me decían: hermano, regrésase. El primer domingo fue un grupo de hermanos con nosotros y todos contentos. Llegó una familia. El segundo domingo estaba mi esposa, yo y los 2 niños. Los niños cantaban, yo tocaba la guitarra. Y después yo prediqué a mi familia. Y cuando me voy de la iglesia, yo me veo un poco afligido. Digo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Está difícil. Cuando terminamos el culto que nos íbamos, llamó una familia, hermano, vamos para allá. Nos queremos congregar en su iglesia, así, así. Es una familia que conocíamos hace años, pero no se está congregando en ningún lado. El tercer domingo llegó otra familia, que un hermano que conocíamos, que fue mi primer presidente de jóvenes, se estaba apartado, regresó a los caminos del Señor. Hermano, y para la gloria de Dios, en 2 meses, y no lo digo por la gloria mía, pero sigan orando por el pueblo de Macon, porque no ha sido fácil. Ya con todo y niños, porque contamos los niños, somos 20 personas. La gloria es de Dios, hermano. Nosotros no hacemos nada, porque Dios no se equivoca, amado hermano. ¿Sabe cómo usted conoce el profeta? ¿Cómo se conoce el profeta? Cuando la profecía se cumple. Nada más nada que decir. Póngase de pie, amado hermano. Reciban saludos de la iglesia de Dios Pentecostal M.I. allá en México. Reciban saludos a mi amada esposa. Le tocó trabajar, intentó pedir el día libre, pero como ha tenido varias salidas con los cuerpos ministeriales, pero ya le dijeron, hermano, te podemos dar. Entonces, pues reciban saludos de mis dos hijos varones. Primero se llama Jonathan David, y el segundo se llama el profeta Daniel. Clamen por ellos, alabado sea el nombre del Señor. Y el pastor dijo una palabra: deje todo aquí. Y cuando yo preparo el mensaje, yo no preparo bosquejo. No es porque no me gusta, es porque no puedo. Preparo el bosquejo, pero cuando lo voy a leer no puedo, se me borra y viene del cielo. Felicito a los hermanos del Instituto Bíblico que se graduaron, gloria a Dios por ellos. Los que están en primer año, segundo, tercero, échenle ganas, vamos para adelante. Yo pasé a segundo año, me costó, pero pasamos, alabado sea el nombre del Señor. Y vamos por el segundo en el nombre de Jesús. Abra su Biblia, amado hermano. Puede adorar a Dios, no se ponga nervioso. Abra su Biblia en primera de Samuel, alabado sea el nombre del Señor. Bendito Dios. Versículo 30. Alabado sea el nombre del Señor. Poderoso sea el nombre del Señor. Capítulo 30, primera de Samuel. Con su mano buscando la Biblia y con su boca adorando a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Poderoso Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 1 en adelante. Cuando todo lo tenga, me contesta con un fuerte amén. Que se escuche hasta el lago, no sé, hasta el cielo. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del glorioso Espíritu Santo. Y un pueblo que va para el cielo dice: Amén. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los amalecitas habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y habían prendido fuego, y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainaón, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo había de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Esa última parte: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en gloria, damos gracias, Señor amado, por esta noche, esta preciosa noche que nos has permitido llegar a este lugar. Padre, bendice a cada uno de los que estamos aquí, Padre, los que vienen en camino, también bendice a los Padres Santos y los que no pudieron llegar también, Padre, bendícelos y fortalécelos para que puedan llegar el día de mañana. Esto recién comienza, Padre amado. Te pedimos que tu presencia se mueva como se está moviendo, y un poquito más, alabado sea el nombre del Señor. Reprendo toda mentira del diablo, Padre, y que sea tu Espíritu Santo hablando, y no sea mi boca, Padre, sino que sea tu boca hablando, Padre Santo, porque yo no tengo nada que dar ni que ofrecer, porque todo lo que hay aquí es tuyo, Padre. Toca los corazones y que salgamos diferentes, renovados, edificados por tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento, amado hermano, pero fíjese bien que no se siente encima de la alabanza. Felicitamos al pastor que está con nosotros también, a su iglesia. La verdad que estamos más que contentos y agradecidos con el Señor. Esta historia habla de David. Y David no andaba solo. El rey David andaba con 600 hombres, la cual la Biblia relata a los 600, los valientes de David. Estos hombres que andaban con David andaban de guerra en guerra, conquistando ciudades y conquistando muchas cosas. Estos 600 hombres no sabían hacer otra cosa más que pelear. Estos 600 hombres no sabían otra cosa más que guerrear. Ellos no sabían hacer otra cosa más que pelear. Estaban entrenados solamente para eso. Y dice la Biblia, ellos fueron a una guerra y cuando regresaron, los amalecitas habían invadido donde estaban sus esposas y sus hijos. No me voy a meter muy profundo porque nos vamos a quedar toda la noche. Imagínese, amado hermano, David con sus 600 hombres. Tal vez muchos venían heridos, muchos venían con problemas. Y llegaron al lugar donde habían dejado sus esposas en Siclag y habían dejado a sus hijos, todo lo que ellos tenían, y habían prendido fuego y se habían llevado todo lo que tenían. Y mi mente, cuando yo empiezo a leer la Biblia, mi mente se mete en ese lugar. Yo no sé cuánto le pasa, pastor, ¿usted le pasa? Mi mente se mete ahí como que yo estoy en ese lugar. Y dice que estos hombres, cuando vieron todo ese problema, lo primero que hicieron, algo normal, empezaron a llorar. Empezaron a llorar hasta que ¿qué? Hasta que les faltaron las fuerzas. Hay personas en esta noche que han estado llorando hasta el cansancio. Tal vez aquí no lo demuestran, pero en su casa, cuando llegan a su casa, lloran porque están en un problema serio y nadie los puede entender. No saben en quién confiar, no saben para dónde ir, no saben con quién hablar. Estos hombres estaban tristes, estaban preguntándose por qué había pasado eso. Y lo primero que hicieron, le echaron la culpa al líder. Y dijeron, lo vamos a apedrear porque por culpa de él estamos así. Por culpa de él es que estamos en este problema. Por culpa de él es que llevaron a nuestras esposas. Por culpa de él llevaron a nuestros hijos. Por culpa de él estamos así. Pero David dice que David también estuvo llorando, pero él hizo algo diferente. Dice que puso su confianza en Dios. Confió en Dios. Habló con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Tal vez usted esperaba un mensaje evangelístico, un mensaje de Cristo te ama, un mensaje, pero hoy te traigo un mensaje diferente. Hay muchas personas hoy en día que cuando están pasando por el problema le echamos la culpa al hermano, le echamos la culpa a la iglesia, le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa a la esposa, a los esposos. Pero déjame decirte algo, cuando pasa el problema por tu vida es porque Dios te quiere enseñar algo. En el año 2010 yo estaba pasando por un problema fuerte y nunca me había sentido tan solo como ese año. Venían profetas y decían, te hemos llamado al pastorado, pero yo estaba solo. No tenía un consejo, no tenía un abrazo, no tenía una llamada en mi teléfono. Perdí mi trabajo, perdí mi casa, perdimos todo. Y yo decía, pero ¿cómo? Tú me estás llamando a algo grande si ni siquiera tengo donde caerme muerto. Y hay muchos que se están haciendo esa pregunta. Hay muchos que Dios lo está llamando hoy en día. Pero ¿sabe qué? Porque a veces confiamos en lo que vemos, pero no confiamos en lo que no vemos. David podía que haberse quedado a llorar toda la noche con ellos. Pero David decidió, dijo, no. Si los 600 están llorando, yo no voy a llorar con ellos, sino que yo voy a hablar con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hay personas que hoy en día, cuando ven a un hermano llorando, se ponen a llorar. No llore, amado hermano, sino que clame a Dios. Crea en Dios. David dijo, no, esto no puede ser. Hemos visto la mano de Dios en cuanta guerra hemos ido, en cuanta lucha hemos tenido. Hemos visto la mano de Dios. Nosotros solo con 600 hombres hemos derribado miles y miles de hombres armados. aleluya, que han visto la mano de Dios fuertemente, pero a veces en un problema pequeño nos ahogamos. Y lloramos años y años y años. Y yo te dije, este año no es para llorar, sino es que para avanzar. Habla conmigo porque la victoria está en mis manos. ¡Wow! David dijo, no, yo voy a consultar a Jehová. A los caballeros de la casa y a los que vienen de visita. A veces cuando la esposa se queda, usted también se queda en su casa. Si mi esposa se queda, yo me voy para la iglesia. Si mi esposa no quiere orar, yo voy a orar. Si mi esposo no quiere orar, yo voy a orar. ¿Por qué? Porque alguien tiene que ponerse los pantalones y decir, yo he visto la mano de Dios y yo no voy a retroceder, sino que voy a avanzar. ¿Cuántos lo creen? Dice que David dijo, tráigame de voz que voy a hablar con Jehová. David se hincó y dijo, Señor, ¿qué es lo que voy a hacer? Se han llevado todo. Mis hombres están cansados, están tristes. ¿Cómo voy a hacer para recoger todo de nuevo? Y el Señor le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás. Y dice que David habló con sus hombres y le dijo, séquese sus lágrimas. Ya no es tiempo de estar llorando, vamos a buscar lo que nos corresponde. Tal vez tú has perdido un ministerio, tal vez tú has perdido algo, pero este es el año de que tú tienes que decir, yo voy a recoger lo que es mío, lo que Dios me prometió, Él me lo va a dar. Pero ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces le hacemos caso a los opiniones de otros. David podía hacerle caso y decir, me quieren matar, mejor me voy a esconder. Él dijo, no, yo voy a hablar con Jehová. Le doy un consejo, si lo quiere agárrelo, si no, no. Las opiniones son como la nariz y todo el mundo tiene una. Todo el mundo tiene una opinión. Y todo el mundo opina del problema. Pero cuando el que opinó está en el problema, ahí los quiero ver. David dijo, yo voy a hablar con Jehová. Tráigame el enfoque que voy a hablar. Yo quiero hablar con él. Él es el único que nos puede ayudar. Cuando él habló con Jehová, le dijo, Señor, ¿qué voy a hacer? Se han llevado todo. ¿Le ha pasado a usted que está en un problema y dice, Señor, ¿qué voy a hacer? Ya no tengo finanzas para pagar la renta. Ya no tengo para pagar el carro. Mis hijos me están pidiendo comida y no tengo. Me corrieron del trabajo. Y a veces, amado hermano, decimos, ya no puedo más. Mejor me quedo a llorar en mi casa. No, amado hermano. Cuando la prueba más arrece, cuando usted más se tiene que meter con Dios. Y decirle, Padre, la única solución está en tus manos. Mi familia se está desarmando, pero yo confío en ti. En el trabajo me han corrido, pero yo confío en ti. En las finanzas no están buenas, pero yo confío en ti. A mí no me importa, la iglesia no me quiere, yo confío en ti. Donde voy me desprecian, pero yo confío en ti. Oh, si David hubiera ido solo, si Dios le hubiera mandado solo a David a perseguir a esa gente, David hubiera ido solo. Lo que Dios necesita es solo una persona. No necesita un grupo grande. Con una persona Dios cuenta y arranca. Hay personas que solo hacen cosas cuando están acompañados, pero aunque estés solo, hazlo porque Dios te va a respaldar. ¡Ale! Aleluya. Dice que Dios le dijo: vete porque los alcanzarás. David le dijo a los hombres y los hombres lo siguieron. Cuando iban en camino, iban cansados, iban preocupados, no sabían para dónde iban. Y llegaron a un lugar que se llama el torrente de Besor. En el torrente de Besor es un arroyo. Mi paísimo arroyo. Es un lugar que se llama aguas refrescantes. Lugar fresco, buena noticia. Y cuando llegaron ahí los 600 hombres, ahí mismo la Biblia dice que 200 dijeron: ¿sabe qué, David? Ya no podemos avanzar. De 600 quedaron 400. Pero David, sin embargo, dijo: no, no, ustedes quédense que nosotros vamos a avanzar. David no contaba con el número, David contaba que tenía a Dios con él. A veces hay caballeros que, presidentes de caballeros, que se desaniman porque no viene nadie. No te preocupes, tú avanzas, que si alguien, nadie quiere venir, Dios va a mandar gente que va a venir a ayudar y apoyar. ¿Verdad que sí? Hay damas, presidentes de damas, que como no hay mujeres, dice: ay, pastor, yo entrego el privilegio. No lo entregues, porque Dios te va a mandar mujeres que te van a ayudar, y las que no te ayudaron van a quedar con la boca abierta, van a decir: pero ¿cómo hicieron eso? Es porque Dios respalda al humilde. Alabado sea el nombre del Señor. Cuento un testimonio y me lo cree. Llegamos a la ciudad de México. Hablé con un pastor que nunca había visto en mi vida. Yo sin inglés, él sin español. Me senté a hablar con él media hora. Después de media hora me dice: varón, no le entiendo nada de lo que me dijo. Llamo a mi esposa, habla con él. Le digo: mire, que somos cuatro personas, queremos abrir una obra. Dijo: yo no le puedo rentar, pero conozco un hombre que se lo, él lo va a ayudar. Vengan el domingo, fuimos el domingo. Dijo: vengan el miércoles para que lo conozcan. El miércoles, cuando llegamos a conocer al hombre, era un pastor ancianito de una iglesia bautista. Me dijo: ¿sabe qué? Tengo un lugar para ustedes. Nos dio un cuarto pequeñito. Y es una oficina de 3 pisos. Abajo el basement estaba roto. Hay un cuarto. Y arriba tenía un cuarto grande. Y yo le digo: Señor, yo quiero ese cuarto, pero yo quiero el de arriba. Dijo: ¿cuánto vamos a pagar? Dijo: $200 al mes. Dijo: mi esposa, avancemos. Este es el lugar. Pagamos el primer mes de renta. Cuando pagamos el primer, pagamos la entrada, pagamos el primer mes de renta. Yo le digo a mi esposa, tenía miedo. Le digo: dile que queremos arriba. Aunque esté ocupado, dile que queremos arriba. Dijo la mujer: te voy a llamar la otra semana. Eso fue el domingo. El lunes llama a la mujer, la secretaria. Dijo el pastor que pueden subir arriba por el mismo precio. Si no tienen silla, nosotros le tenemos 100 sillas para ustedes. Si no tienen bocina, tenemos bocina. Si no tienen esto, tenemos esto. Yo digo: avancemos, porque Dios está con nosotros. Porque Dios es bueno, amado hermano. No te preocupes por la cantidad, preocúpate por la calidad. Siga conmigo, venga conmigo a la Biblia. Ahí mismo, Primera de Samuel, capítulo 30. Y David siguió adelante, versículo 10, con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que estaban cansados y no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron de beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higo seco y 2 racimos de pasas. Y luego que él comió, volvió en su espíritu, porque no había comido ni había bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién tú eres y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy un siervo de una malecita, y me dejó mi amo hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte de Negev, que es de los de Cereteos, y de Judá y del Negev y de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Cuando Dios te llama, o cuando Dios te trae a la iglesia, o cuando Dios te manda a hacer algo, Dios va a poner los medios necesarios. No los va a poner antes. Él quiere primero que tú des el primer paso, y Él va a poner en el medio lo que tenga que poner. Cuando Elías venía caminando, lo sacó del arroyo del Querit, lo mandó con la viuda de Sarepta. La viuda no tenía ni para comer, pero tenía para sustentar a ese hombre. Porque Dios, cuando te llama, Dios te respalda. David siguió con los 400 hombres. Dice que esos 400 hombres, yo me imagino que irían, bueno, si con 600 éramos pocos, con 400 somos menos. Pero Dios puso ese hombre y los guió donde estaban los amalecitas. Quiero hacer una pregunta en esta noche. Los amalecitas eran miles. Los de David eran 400. La lógica, ¿cuál era? Que los de David iban a terminar acabados. Pero David confió en Dios, como usted y yo confiamos en Dios. David podía haber dicho: no, mejor nos quedamos aquí porque vamos a ir a morir. Pero David avanzó porque creyó en Dios. Ahora yo voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabe dónde está el lugar más rico de la tierra? Y esto lo voy a romper la lógica a usted y a mí, a todos. Hay un estudio que dice que el lugar más rico de la tierra está en el cementerio. ¿Por qué? Porque en el cementerio hay muchos evangelistas que nunca se animaron a ser evangelistas. Hay muchos libros que nunca se escribieron. Hay muchos pastores que nunca se animaron a ser pastores. Hay muchas compañías que nunca se animaron a abrirse. Hay muchos ministerios que nunca se animaron, alabado sea el nombre del Señor, porque miraron las cosas materiales y no las cosas espirituales. Hoy en día, amado hermano, usted decide si su talento queda en el cementerio o se lo entrega a Dios. Si su llamado queda en el cementerio o se lo entrega a Dios. Aunque se levante todo el mundo, su ministerio está en las manos de Dios. Echamos para atrás. Ay, lo que pasa es que los caballeros no me apoyan, entrego el privilegio. Es que las damas no me apoyan, entrego el privilegio. Es que los niños no me apoyan, entrego el privilegio. Es que los jóvenes no me apoyan, entrego el privilegio. No entregue el privilegio, porque usted va a ver la mano de Dios sobre su vida. A veces se juntan más para chismosear en contra del líder que para ayudar. Pero cuando Dios trae personas para ayudar, lo que están chismoseando dice: bueno, o nos unimos o seguimos aquí. Es que esto está calando, yo no sé, esto está calando fuerte. Hay hermanitos que parecen hermanitas. Hay campaña de caballeros. Dejémoslo solo al líder. El líder no está solo porque está con Dios. Hay oración. Dejemos al pastor que vaya solo con su familia. Mire, el que se pierde la bendición es usted. El pastor está bendecido y usted llega todo amargado el domingo a la tarde a querer aparentar lo que no vive. Alabado sea el nombre del Señor. Que mucha gente aparentando, amado hermano. Sirve de que el pastor diga wow, de que la hermana diga wow, de que el otro diga qué bueno el hermano. No, a mí de nada me sirve lo que diga el hermano. A mí lo que importa es lo que diga Dios. Es que Dios tiene que trabajar otra vida, amado hermano. Hoy es necesario, amado hermano, que echemos para adelante. Dios está cansado de ver 2 remando y 10 echándose aire. Remando y 10 echándose aire. Yo no quiero ser los que me echan aire. Yo quiero remar hasta morir. Yo quiero remar hasta morir. Dios te está llamando para que tú remes hasta morir. Ahora yo voy a hacer una pregunta. Los 200 se quedaron, los 400 avanzaron. Y cuando iban a encontrar a un hombre que los iba a ayudar, dice que el hombre los guió y los encontró a todos enfiestados. Estaban en fiesta, comiendo, bebiendo, teniendo su comida y festejando. Porque el diablo festeja cuando te quita algo. Y más festeja cuando tú te lo dejas quitar. Hay gente que dice: yo ya estoy cansado de orar por mi hijo, ya no voy a orar por él. Ore, siga orando hasta que se muera. Yo creo en un Dios verdadero, que mis hijos van a llegar a los pies de Cristo, aunque sea viejo, pero van a llegar. No es que usted no conoce a mi esposa, pero Dios la conoce. Es que usted no conoce a mi esposo, Dios lo conoce. Hoy en día es necesario, amado hermano, que volvamos al camino antiguo. En la iglesia de nosotros, el primer día me dieron el número de una ancianita de 84 años. Cuando yo le llamo, me contesta esa ancianita y le digo: hermana, queremos que se congregue con nosotros, porque sabemos que usted tiene muchos años que no se congrega, porque no puede manejar, porque no hay iglesia cerca. Me dijo: varón, los estaba esperando. Y ella me dijo: ¿sabe de qué época soy yo? Digo: no. Yo soy de la época que cuando llegábamos temprano, no para agarrar las mejores sillas, sino que llegábamos temprano para orar en las primeras bancas y en el altar. Hay personas que llegan temprano para agarrar los mejores lugares, se sientan. No, véngase temprano para clamar, para cuando empiece el culto esto esté prendido fuego. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Las cosas han cambiado, amado hermano. Hombres cobardes atrás de sus mujeres. La mujer está cocinando para el protemplo. La mujer está pasando la vacuum. La mujer canta. La mujer predica. Y el hombre siempre escondido atrás de ella. ¿Qué está pasando, iglesia? Usted decide si es de los 200 que se queda o de los 400 que avanza. Cuando comenzamos, éramos los primeros que llegábamos y los últimos que nos íbamos. Hoy, como las cosas han cambiado, somos los últimos que llegamos y los primeros que nos vamos. ¿Por qué? Porque hemos perdido la visión. Pero un día nos vamos a dar cuenta. ¿Sabe cuándo? Cuando nuestros hijos nos digan: papi, ¿tú qué me vas a decir a mí si yo te vi a ti que tú eras un cobarde? Nos vamos a dar cuenta. Es necesario avanzar, aunque seamos pocos, pero seguros. Y los 200 se quedaron. No pudieron atravesar. Los 400 siguieron. Dice que cuando llegaron mataron a todos, menos a 600 jóvenes que se fueron en camello. Recuperaron las esposas, recuperaron los hijos, recuperaron todo lo que Dios le había prometido. Porque yo le puedo prometer en el cielo las estrellas, como muchos esposos le prometen a las esposas, ¿verdad que sí? Pero yo no lo cumplo. Pero cuando Dios promete, Dios cumple. Tarde o temprano Dios lo cumple. Aunque todo el mundo diga: ese es un borracho, ese es un drogadicto, esa es una prostituta. Cuando usted ve una prostituta, Dios ve una mujer de Dios. Cuando usted y yo vemos un borracho, Dios ve un pastor, un evangelista, un misionero. Porque Dios nos mira como usted y yo miramos. David no estaba mirando con los ojos espirituales, él estaba mirando con las palabras que le había dado Dios. Dice que el torrente de Besor quería decir agua fresca, lugar refrescante. Y no es malo cansarse, amado hermano. A mí me ha pasado que yo me he cansado muchas veces. Yo sé que el pastor también muchas veces se ha cansado. La pastora muchas veces se ha cansado. Ha dicho: ya no puedo, Señor. Mejor me voy a sentar un tiempo porque no puedo más. La carga ha sido demasiado de dura. Y hay muchos que se han quedado en el torrente porque no han podido atravesar. Pero como han encontrado agua fresca, como han encontrado la cosa fácil, se han quedado sentados muchos años. Eso lo siento. Pero yo le invito en esta noche que usted no sea de los 200, sino que sea de los 400 que avanza. Porque mire, que tarde que temprano la recompensa llegará. y la mano de Dios la verá con sus propios ojos. Usted decide en esta noche si es de los 400 que avanza o es de los 200 que se queda. ¿Estás herido? Yo lo sé. ¿Estás afligido? Dios lo sabe. ¿Estás con problemas? Dios lo sabe. Pero ahora usted decide en esta noche: ¿me quedo en la torrente de Besor refrescándome o avanzo y recojo lo que me corresponde a mí porque Dios me lo dio? Que no quieren tocar, hay muchos predicadores que no quieren predicar, hay muchos jóvenes que no quieren participar, hay muchas damas que no quieren apoyar, hay muchos caballeros que no quieren apoyar. Aparentan ser de los 400, pero son de los 200. Hoy en día, amado hermano, te has golpeado, te has cansado, es tiempo de levantarte y avanzar. David avanzó y recogió todo y hasta más todavía. Y dice que cuando regresó con todo el motín, venía el contento cantando y alabando a Dios. Y cuando vio a los 200, cuando regresó con los 200, dice que lo miró y que David lo saludó en paz. No le dijo: esto es de nosotros. No, saludó en paz. Y había un grupo que dijeron: no le vamos a dar nada porque ellos no fueron con nosotros. Así hay grupos dentro de la iglesia muchas veces. No, no, esta victoria es mía. Si yo no hubiera predicado, la cosa no hubiera sido buena. Si yo no hubiera tocado, la cosa no hubiera sido buena. Si yo no hubiera cantado, la cosa no hubiera sido buena. Si yo no hubiera cocinado, la cosa no hubiera sido buena. Déjeme decirle algo, amado hermano, que con usted o sin usted, Dios sigue avanzando y sigue siendo Dios. Conmigo y sin mí, Dios sigue siendo Dios. Lo saludó en paz. Mi imaginación es, yo me imagino a los 200 sentados, unos heridos, unos lastimados, otros esperando a ver qué pasaba, preocupados. Y David viene y lo saluda en paz. Y dijo: aquí están sus cosas. Aquí está, mire, esto es lo que te corresponde. Porque yo sé que te cansaste, pero yo te he visto pelear conmigo. ¿Cómo no te voy a levantar si un día yo te vi que tú me levantaste a mí? Un día tú metiste el cuerpo por mí cuando me iban a dar un espadazo. Un día tú peleaste conmigo, tú ayunaste conmigo, tú oraste conmigo, tú me hiciste una visita, tú me diste una llamada telefónica para que yo me levantara. ¿Cómo me voy a olvidar de ti? No me puedo olvidar de ti. Porque hoy en día el problema que está pasando en la iglesia es cuando alguien cae, tiene que mudarse a otro estado para restaurarse. No, cuando alguien cae, la iglesia tiene que levantarlo en el nombre de Jesús. Ay, el hermano se cayó. Le pasó por eso. A usted no le importa por qué pasó. Su responsabilidad es levantarlo. Decirle: yo estoy contigo. Te extrañamos en la iglesia. Tú eres de los nuestros. Queremos que sigas peleando. Yo sé que te quedaste, pero hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. David no le dijo: deme la espada, sáquense lo que tienen, temen todo porque ustedes ya no son de nosotros. David saludó en paz y dijo: ¿cómo me voy a olvidar de ustedes si ustedes pelearon conmigo muchos años? Y ahora me viene a la mente cuando llevaban a Cristo al Gólgota. Pedro le había prometido que lo iba a seguir. Pero cuando estaba en el problema, Pedro, Jesús le dijo: Pedro, tú me vas a negar antes de que cante el gallo 3 veces. Pedro dijo: no, yo te voy a seguir hasta la muerte. Pero el maestro le dijo: es que tú no sabes lo que va a pasar. Y cuando llegó el momento, a Pedro le dijeron: tú eres de él, yo no lo conozco. Mira, tú te lavas las manos igual que él, tú haces lo mismo que él, comes como él, haces como él, tú eres de ellos, yo no lo conozco. Y la tercera vez le dijeron: hijo, maldigo a ese hombre. Y Jesucristo dice que levantó su mirada y lo miró con ojos de misericordia. Y dice que Pedro se fue a llorar amargamente cuando vio esa escena. Pero la Biblia dice que inmediatamente que cantó el gallo, ¿qué pasa cuando inmediatamente amanece. Perdón, fui yo. Y la Biblia dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Pedro negó a Cristo, cantó el gallo, amaneció, y la misericordia de Dios cayó sobre Pedro. Aunque él lo había negado, pero Dios tenía un plan con él. Por eso, amado hermano, aunque alguien le diga tú no te puedes levantar, claro que me levanto en el nombre de Jesús. Aunque alguien te diga tú no tienes, yo me levanto en el nombre de Jesús. Yo me levanto en el nombre de Jesús. Yo me levanto en el nombre de Jesús. Yo me levanto en el nombre de Jesús. Acá hay muchos que son de los 200, yo lo sé. Pero hoy es el día, no tengas vergüenza. Y yo me levanto en el nombre de Jesús. Yo quiero ser aquel hombre, aquella mujer que peleaba en los cultos de oración. Aquella mujer y aquel hombre que aportaba, que ayudaba, que vaqueaba, que limpiaba, que hacía pro templo. Yo quiero volver a ser aquel joven que estaba con la sociedad evangelizando, que siempre estábamos contentos, unidos. Yo quiero volver a esos tiempos. No te quedes ahí tirado, levántate, hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Hay jóvenes que vienen a la iglesia, y jovencitas, y caballeros y damas, que a veces necesitan un abrazo. Y a veces se van. Me gustó cuando le dieron un abrazo a la hermana, porque eso quiere decir que Dios, aquí hay amor. Que tal vez se quedó, tal vez se retiró, tal vez se apartó un poquito. Así tengas 10 años de que usted lo esté llamando, sígalo llamando, porque llegará el día que usted lo va a ver otra vez trabajando en la obra del Señor. Y no hay nada más lindo que usted diga: gracias, Padre, porque tú me diste la sabiduría y tú tocaste esa alma. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy en día, amado hermano, dejemos de estar apedreando el que se cayó. Vamos a levantarlo, vamos a levantarlo, vamos a restaurarlo, porque usted no sabe el día de mañana, y yo no sé el día de mañana quién me va a levantar a mí. Corresponde. Yo tengo un dicho en mi casa y lo uso personal de muy chico: o comemos todo o no come nadie. Si yo voy a McDonald's, comemos todo o no come nadie, ¿verdad que sí? Un día entré a un McDonald's y miren mi peso. Me compré la hamburguesa más grande, la papa más grande, me compré la soda más grande, y al lado mío entró un señor. Compré una papita solamente y andaba con dos niños. Yo vi que el señor se fue. Yo me voy para el carro, enciendo el carro. Cuando miro para un lado, estaba el señor, los dos niños, la esposa, y los cuatro estaban orando para comer las papitas. Pablo y Sila dijeron: no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos te damos. Tal vez usted no tiene dinero para ayudar al hermano, pero usted tiene una palabra que lo puede levantar, una palabra que le puede recordar lo que un día hizo. Hoy en día, amado hermano, se ha metido el orgullo en la iglesia, se ha metido la vanagloria en la iglesia, se ha metido el egoísmo en la iglesia. El diablo ha querido destruir las iglesias, pero no lo vamos a permitir, amado hermano. Vamos a levantar al caído. Aunque venga alguien y me hable mal de mi hermano, dile: a mí no me hables mal de él, porque él es un hombre y una mujer de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Confiésalo. Diga: él es una mujer de Dios, él es un hombre de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que repartió todos partes iguales, a los 400 y a los 200. Cuando Dios bendice a un hermano, alégrate. A veces, cuando Dios bendice a un hermano, nos enojamos, nos ofendemos y decimos: ¿por qué a él que no hace nada y a mí que yo hago mucho no me bendice? Porque Dios está trabajando de maneras diferentes. Vamos a unirnos, iglesia. Si hay alguno que se quedó, vamos a recogerlo, vamos a buscarlo. A veces, amado hermano, somos buenos para juzgar, somos buenos para criticar, pero usted no sabe por el problema que el hermano tuvo que atravesar. Acá hay damas, y lo voy a decir, pastor, acá hay damas que muchas veces se encierran en su baño, prenden la llave y se ponen a llorar. Porque el problema es fuerte. Y a veces dice: yo necesito un abrazo, yo necesito una hermana que me hable, que me diga: levántate, mira, yo estoy contigo. Voy a la iglesia y vengo y estoy igual. Hay caballeros que también, cuando van al trabajo, van llorando por los problemas. Pero hoy en día vamos a un himno, amado hermano. Cuando usted ve a los hermanos, dígale: yo te amo, yo estoy contigo, tú eres parte de este grupo. Vamos a avanzar, o avanzamos todos. Nadie se puede quedar, vamos a avanzar. Hay mujeres que se encierran en su baño y lloran porque nadie las escuche. Pero hay alguien que te está mirando, hay alguien que te está escuchando, hay alguien que está diciendo: yo sé lo que estás pasando. Tu familia te abandonó, tus hermanos te abandonaron. Pero mira, yo prefiero que todo el mundo me critique, pero que Dios esté conmigo, a que estar con todo el mundo y que Dios no esté conmigo. Hoy en día, amado hermano, vamos a avanzar. Ahora yo me hago una pregunta a la iglesia. No levante su mano ni diga nada. Pero yo sé que cada uno sabe la condición en la que estamos. Yo no sé la condición del hermano. El hermano no sabe mi condición, pero usted y yo sabemos la condición de nosotros. Y Dios conoce el corazón. Ahora yo hice una pregunta. Tal vez tú venías avanzando, pero te quedaste en los 200 cansado, atribulado, y no te vamos a culpar. Pero hoy es el día que diga: yo me levanto y yo voy a pelear con los 400. Yo no me voy a quedar tirado en este lugar. Yo voy a avanzar. Cuando el pastor diga hay oración, vamos a orar. Cuando el pastor diga vamos a campaña, vamos a hacer campaña, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Algo que me enseñó mi pastor y nunca me lo voy a olvidar: agárrenlo porque es bueno. Mi pastor me dijo un día: el que está metido en la iglesia o en los planes de la iglesia mucho tiempo, no tiene tiempo de pecar ni de caer. Hay caballeros que no trabajan y no se envuelven en la iglesia. Hay damas que no trabajan y nunca tienen tiempo para las cosas de la iglesia. Mira, hello. Y a veces venimos heridos. Y mi pastor me dijo una vez, yo llorando a mi pastor le digo: pastor, ya no puedo más. Me mandaron de líder, me bautizaron y me mandaron a una célula de viejo en el evangelio. Yo no sabía ni dónde estaba Génesis. Ahí me mandaron a mí. Y yo a todos le digo amén. Y me dijo mi pastor: la vida del cristiano es como el buey que va arando. Aunque pase por los alambres de púa, él dice que se lastima, pero a la misma vez lambe sus heridas y sigue caminando. Lambe sus heridas y sigue caminando. Lambe sus heridas y sigue caminando. Y así tenemos que ser nosotros. Aunque estemos heridos, tenemos que seguir caminando. Aunque estemos llorando, tenemos que seguir caminando. Porque la recompensa viene, la recompensa viene. Mire, hermana, usted que llegó hoy en día, la recompensa viene. Siga para adelante, porque aquí hay una iglesia que la ama y Dios la ama. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea Cristo para siempre. Amado hermano, hoy es tiempo de tomar la decisión. O somos de los 200 o somos de los 400. Hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión. ¡Decídete! Necesitamos volver al tiempo de antes. Cuando recién nos convertimos, queríamos evangelizar hasta los pajaritos que volaban. Hoy en día vemos mucho y no le decimos nada. Yo me acuerdo cuando yo comencé en la iglesia, yo era domingo, cuando terminaba el culto el domingo me iba triste porque hasta el martes no iba a volver a la iglesia. Yo quería que ya fuera martes otra vez. Pero hoy en día decimos: otra vez martes. ¿Pasa o no pasa? ¿Verdad que sí? Antes, con la ropa del trabajo, todos engrasados, todos llenos de lodo, veníamos a la iglesia, nos sacudíamos allá afuera y nos metíamos para adentro. Aunque veníamos apestosos, pero nos metíamos para adentro y Dios nos recibía así. Hoy en día usted le llama a los hermanos y dice: es que tengo que comer, no he comido. Es que me tengo que bañar, llego tarde. Amado hermano, aunque llegue a barrer, lléguese a la iglesia, porque usted va a salir más bendecido. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque llegue a barrer, lléguese del trabajo, véngase a la casa de Dios. Aunque sea decir: pastor, vamos, ore por mí aunque sea un minuto, pero yo me quiero ir bendecido de este lugar. Estamos en campaña, ¿verdad que sí? Y mañana seguimos en campaña. Y el domingo seguimos en campaña. Y el martes seguimos en campaña. Y el jueves, y el viernes, y el sábado, y el domingo. Y volvemos a seguir en campaña. Que esto no se apague, amado hermano. Que todos los días sean campaña. Que todos los días sean fiesta para la gloria y la honra del Señor. Porque muchos en la campaña se emocionan. Y se termina la campaña y se fue la emoción. Viene un evangelista y todo el mundo, gloria a Dios, predica al pastor. Otra vez el pastor. No, amado hermano, vamos a estar en campaña todos los días. El culto no lo hace el evangelista. El culto no lo hace el pastor, el culto lo hace usted y lo hago yo. Usted decide cómo son los cultos. Vamos a echar para adelante. Salgamos ya. La victoria está segura. Nadie dice amén. La victoria está segura. Estás llorando, levántate. Estás triste, levántate. Estás pasando por problemas, levántate. Hoy es el día, no mañana. Hoy es el día.